tu calle, por mi pasado, mi juventud. Noche de amor viví, con tierno afán soñé, y entre tus flores también lloré. Nunca te hice recordar, me duele el corazón, Almagro mío, que enfermo estás. Almagro, Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño, cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo la supe querer. Ya se fue mi alegría como un rayo de sol. El tiempo ingrato dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad. Ya soy un viejo, soy una carga con muchas dudas y soledad. Almagro mío, ¿cómo ha pasado? Cenizas de lo que fue, amante espiritual de tu querer sin mí, donde nacido debe morir. Almagro dulce hogar, se dejó el corazón como un recuerdo de mi pasión. Almagro, Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño, tu cuarta noche de luna y de fe. Amparoso su querer, Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía, mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol.